CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial acerca de labor legislativa, a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Acompañó la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. La intendenta electa, Carolina Cose, renunció al Senado el viernes y asume este jueves a las 11 de la mañana en la Plaza de las Pioneras, allí en Agraciada Casi Luna. General Luna allí estará asumiendo la intendenta electa, ya como intendenta en funciones, Carolina Cose. Aprovechamos justamente la actividad del Parlamento para consultarla sobre algunos temas. Por ejemplo, el plan de emergencia, que ustedes saben, busca la contratación de trabajadores por cierta cantidad de tiempo a partir de la situación de desempleo, por la crisis financiera del país, a partir de la pandemia del COVID-19. Y que ha generado sobre todo alguna protesta desde Adión, Montevideo, y algún tipo de conflicto sobre este tipo de contrataciones. Bueno, ¿cómo viene avanzando esto? Ella dice que viene un grupo importante de gente trabajando, que hay algunas cosas que la sabe, otras que no, pero por las consultas que les hacen o le hacen desde esa comisión a ella, ve ella que se está avanzando en algo. También en relación al tema del carnaval fue clara en decir que hay un aspecto sanitario importante, que es verdad que tal vez que se diera un protocolo para los ensayos puede haber generado una expectativa, pero a la luz de la actual realidad, en donde además ayer, como se ha dicho, hemos batido nuevamente el récord de casos determinados en un solo día, más de 130, 136, eso puede hacer cambiar un poco la cosa. Lo que nosotros deseamos es cuánto tiempo puede esperar ella al GACH, a este grupo de científicos que está trabajando para el gobierno, encabezado por Radi, Cohen y Paganini. Porque le recordaba a la intendenta electa Carolina Cose que cuando le preguntamos nosotros en la conferencia de prensa, la última que hicieron los científicos, sobre el tema carnaval, ellos dijeron que tenían que esperar que pasaran las fiestas estas de fin de año, de Navidad. Tenían la expectativa de llegar en verde, a fin de año. No parece ser esa lamentablemente la situación de nuestro país. Es decir, más que en verde, lo que estamos intentando es no llegar en rojo. Estamos en amarillo. Y lo otro es que también ellos querían ver cómo era el comportamiento la primera quincena de enero, para ver y definir, bueno, qué hacer con lo que pueda ser las actividades que vengan a fines de enero y principios de febrero, como son el carnaval. Cose manejó, no oficialmente, pero dijo en algún momento, tal vez lo que habría que modificar es la fecha de comienzo, bueno, viendo un poco la situación, pero dijo ella, no es una propuesta, es una reflexión en voz alta que hago. Vamos a escuchar lo que decía Cose sobre el tema del carnaval, sobre el tema del plan de emergencia, sobre el tema del papel de lo que es el plan de gobierno realizado por parte de Frente Amplio, que se habló mucho. Recuerdo por Amanda de la Ventura, la senadora del Frente Amplio por la vertiente artiguista, que dijo hay que respetar el programa del Frente Amplio. ¿Qué tanto yo le pregunté a Cose qué tanta flexibilidad le da a ella ese programa de Frente Amplio como para realizar cosas que tal vez a veces necesitan una respuesta más urgente? Bueno, ella habló sobre eso también. Y habló también de la interna del Frente Amplio. Veo que también en este fin de semana se han sumado otras voces a indicar que no se puede empezar a hablar de candidatos. Y ella decía eso, no podemos empezar con los candidatos, hay que empezar con las consultas a las bases. Escuchamos lo que decía Cose. Sin duda. Y primordialmente sanitaria. Lo que pasa es que tenemos que hacerla conociendo que esto le da trabajo a muchas familias, que esto forma parte importante de la cultura. Entonces, en realidad, lo que le estamos pidiendo al GACH es que con su saber científico, conociendo la situación, me evalúen bien los casos, ¿no? A mí lo que me preocupa es que hubo un protocolo para los ensayos y eso ha generado expectativas. Es natural. Pero también la realidad cambió y ahora estamos en un momento de casos, de avance de la pandemia, que no era el mismo que cuando se aprobó ese protocolo. Entonces, lo que le estamos pidiendo al GACH es que, por favor, piense bien. Estoy pidiendo a los científicos que hagan su trabajo, digamos, que desplieguen su capacidad. Y lo que transmitimos el otro día con el Ministro de Salud Pública es que no habrán definiciones unilaterales. La autoridad sanitaria es el Ministerio de Salud Pública y la Intendencia va a hacer lo que el Ministerio diga, pero también la Intendencia pone sobre la mesa la importancia que tiene esto. Entonces, nosotros capaz que tenemos que pensar y tenemos que desacoplar el carnaval de la fecha. Quizás, no lo sé, no lo estoy anunciando, pero creo que tenemos que tener apertura, porque yo lo que no quiero es que por un tema de carnaval muera gente, por favor. ¿Quién va a querer eso? Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y con los tiempos que se puede manejar, porque hablando justamente de este tema, cuando yo participé en la conferencia del GACH y le preguntamos por el tema del carnaval, ellos dijeron que no tenían todavía en el horizonte eso, que tenían que esperar las fiestas, la primera quincena del verano. ¿Se puede esperar ese tiempo? ¿Ustedes consideran que tiene que ser más rápido? Bueno, yo envié una carta solicitando este apoyo el día 11 de noviembre. Y ese mismo día fue el día de la noche de los cristales rotos. En esa ceremonia tan importante estaban los tres miembros del GACH, Radi, Paganini y Cohen. Ya habían recibido la carta y me dijeron que se iban a poner con el tema. Ellos son los que saben los tiempos también, pero yo no puedo forzar a la ciencia, ni puedo tomar decisiones sin base científica. Me parece que por el bien de todos. Esto podrá no ser simpático, pero en realidad es una responsabilidad. Te habló del programa también. ¿Qué flexibilidad le permite el programa base que tiene Frente Amplio como para actuar en situaciones que a veces hay que hacerlo en el momento, ¿no? Yo creo que el programa lo que da son líneas, en algunos casos cosas muy concretas, en otros líneas muy importantes también, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la importancia de generar trabajo. Eso es una línea fundamental para nosotros. Temas de movilidad, lo que tiene que ver con limpieza. En limpieza es bastante detallado el programa. Y en todas esas áreas yo la verdad que estoy confiada, porque ya estamos trabajando en equipo. Ambiente, salud, movilidad, ya están trabajando juntos. Hay un montón de cosas que estamos pensando ya en conjunto, que es cómo hay que hacer, ¿no? ¿Se pueden dar detalles del plan de emergencia que se va a implementar? ¿Algo que se está avanzando? Se está avanzando mucho. No puedo dar detalles todavía, porque tampoco me han dado todos los detalles a mí, pero por las cosas que me van preguntando y diciendo, se está avanzando verdaderamente en aterrizarlo, así que tengo confianza en que vamos a poder empezar, no sé si inmediatamente, pero con una rapidez razonable. ¿Y onda la intendenta electa sobre la presencia del Frente Amplio? Tengo opinión. Creo que no es correcto empezar por los candidatos. Creo que tenemos que pensar qué Frente Amplio necesita esta realidad. Y yo sobre eso tengo mi opinión. Creo que precisamos un Frente Amplio abierto, ágil, joven, innovador, cercano, ágil en las respuestas, determinado, que la gente no esté preguntándose qué opina el Frente Amplio, que se sepa. Ahí tenían parte de lo que decía entonces la intendenta electa Carolina Cose sobre lo que tiene que ver con lo que será su asunción el próximo jueves, lo que es el plan de emergencia que ella estableció, sobre todo desde el punto de vista de generar trabajo en épocas de crisis financiera, la situación del carnaval y también lo vinculado a la interna de su propia colectividad política en la búsqueda de un nuevo presidente para el FA. Hacemos la pausa y volvemos con situaciones que tienen que ver con aprobación de proyectos en el Senado. En algún caso se salvó la posibilidad de hacer modificaciones para que no tuviera que volver a diputados. En otro caso, eso no fue posible y diputado va a tener que reunirse para aprobar las modificaciones que el Senado realizó. Ya les contamos de. Siguiendo con el ámbito parlamentario, decíamos, en el Senado de la República hubo un proyecto que en este caso no pudo salvar las modificaciones y por lo tanto hubo que realizarlas. Tiene que ver con un proyecto para la atención del sector turístico, sobre todo de hoteles, de moteles y también de arrendatarios de vivienda para turismo, con exoneraciones tributarias. Pero que, como se considera que no estaba abarcando a todos y habría allí alguna también en el ámbito técnico, según observaba el senador Mario Vergara de Frente Amplio, algún error, hubo que modificar y tendrá que volver a la Cámara de Diputados. El diputado ya lo había aprobado, pero al hacer las modificaciones en el Senado tiene que volver a la Cámara Baja, seguramente tal vez esto pase en esta semana. Jorge Gandini fue el miembro informante sobre el proyecto y al respecto decía lo siguiente. Consideración de la temporada turística, se acaba de aprobar una ley que creo que terminará de aprobarse la próxima semana en diputados, que lo que establece primero es la exoneración del pago de IRPF a todos aquellos que alquilen inmuebles de temporada, es decir, aquel que pone su casa en alquiler tiene que pagar sobre alquiler un ingreso y paga IRPF. Bueno, eso se exonera, o sea que tiende a bajarle el precio a los alquileres para motivar el turismo interno, no lo vamos a tener de afuera. Y lo segundo, que es muy importante, es que todos los uruguayos que alquilen hoteles, moteles, establecimientos rurales con alojamiento, apart-hotel, hostel, todos esos lugares van a estar exonerados de IVA, es decir, que también se le baja el precio porque se exonera de IVA, se los trata como se trata a los extranjeros. Hoy los extranjeros no pagan IVA, bueno, los nacionales, entre el 16 de noviembre y hasta que termine la pandemia, va a estar exonerado de IVA todos esos establecimientos turísticos. El otro tema que en este caso sí pudo salvar el tema, en lo que son las modificaciones, aunque había allí este reparo de cómo venía el proyecto de diputado, fue la extensión del seguro por desempleo para los trabajadores del Citrus. ¿Cuáles fueron las observaciones? En este caso fueron que a veces la zafralidad no puede marcarse entre una fecha y otra a la hora de establecer que es el subsidio por desempleo va de un tiempo a otro, porque dentro de esa zafralidad los trabajadores tienen distintos ingresos y distintas salidas. Y lo otro es la necesidad de comprender a todo el sector citrícola. No están comprendidos, y esto también se había establecido en diputados, todos los sectores vinculados al citrus. Se había hablado de que la medida quedaba corta, eso había generado en diputados una discusión, un debate complejo. En el Senado no fue tan complejo, en el Senado se entendió que en verdad la medida no atendía en todas sus formas y era bueno que lo hiciera, pero en vez de hacerle modificaciones para que volviera diputado, sabiendo además que en diputados podría generarse un conflicto aún mayor a la hora del debate, lo que se estableció es enviar una minuta al Poder Ejecutivo hablándole de la necesidad de tener en cuenta esto de la zafralidad y el comportamiento de lo que es la zafralidad en las fechas, y también la búsqueda de ampliar a todos los sectores del citrus el tema del seguro de la extensión del seguro de desempleo. Óscar Andrade, del Frente Amplio, fue quien realizó las observaciones y fue miembro informante también del proyecto. Lo escuchamos. Que en redacción dada, primero por resolución del Ministerio de Trabajo y después en siendo proyecto de ley, el artículo 2 de la resolución establecía un régimen instaurado a través de la presente resolución amparada de su ocupación generada por las circunstancias que indica el número anterior, hablaba del citrus, durante un plazo máximo de 6 meses, continuos o discontinuos. Acá es donde tenemos una dificultad con la redacción que viene del proyecto del Poder Ejecutivo, que es que la citricultura tiene una perspectiva que no es fija el periodo de desempleo, no es que toda la zafra termina en septiembre y toda la zafra comienza en marzo. Hay trabajadores que logran continuar la zafra hasta fin de año, que la continúan en particular con combinaciones para el arándano y demoran el reingreso. Entonces, no parecería sensato que el trabajador que terminó 2 meses más tarde la zafra y reingresa a la cosecha 2 meses a posterior de que se inicia la cosecha, tuviera una cobertura menor que el que coincide en el tiempo que prevé, en este caso, el Poder Ejecutivo. Y así fue votado en el 2016, de la misma forma fue votado en el 2017, el proyecto de ley del 2018, que ahí sí lo trató esta Cámara, que había aprobado por minuta, fue todavía más amplio, porque estableció en el 2018 la perspectiva de que se extendiera hasta diciembre del 2019 para salvar esta dificultad, porque además tenemos una dificultad agregada que plantearon también los empresarios de la citicultura, que es que muchas veces en el periodo que cubre el subsidio de desempleo precisan de trabajadores, y por lo tanto la lógica que sea continuo o discontinuo es para nosotros muy importante que quede redactado, porque en la hipótesis de la redacción actual que intenta atender este tema, tiene algunas dificultades. Pongo una muy, muy básica: el trabajador que terminó la cosecha en agosto, y tendría que empezar el seguro de paro en septiembre, si el seguro de paro es de octubre, tendrían que despedirlo, tanto el trabajador o trabajadora de la cosecha o el packing. Si bien es marginal del punto de vista económico el cambio, del punto de vista de la posibilidad de articular la continuidad de trabajo y de pensar la cosecha con sustentabilidad, el cambio no es menor, y no es menor, nos parece, para miles de trabajadores del citrus. Segunda valoración: cuando pensamos en la posibilidad de un seguro paro especial, combinábamos, Presidenta, yo si algo conozco es la safralidad, vengo desde los 18 años en una industria de alta safralidad, pero la safralidad de citrus es más dura aún que la safralidad que me tocó conocer en la industria de la construcción, porque los salarios son muy bajos en la citricultura y no permiten generar espalda para el tiempo de desempleo. Hay otros trabajos safrales, la pesca, que de repente los meses que estás embarcado te generan una condición para soportar el tiempo del no desempleo. O todos conocemos gente que hace la temporada y con lo que hace en la temporada puede. Ahora, en el citrus estamos hablando de salarios de 15 a 17 mil pesos. Por lo tanto, la trabajadora o trabajador, en el packing fundamentalmente trabajadoras, cerca de 400 compañeras que están en Jung, cerca de 600, 350, 400 son compañeras en Paysandú, en Azucitrus y concentrados mucho en Salto. En este caso nos parece que la ampliación de la cobertura de seguro especial, como venimos haciendo desde el 2016, habla de crecimiento. El sector citrícola va a crecer con el recambio variedad, pero que piense sustentabilidad. Ahí estaban algunos de los cambios que proponía Óscar Andrade. Reitero, no, se definió no hacer cambios, pero sí mandar una minuta de aspiración que comprenda al Poder Ejecutivo en estas materias. Germán Coutinho, senador del Partido Colorado, hombre del departamento de Salto, compartió lo indicado por Óscar Andrade y dijo que es hora de que la industria del citrus sea dejada de tratar como una industria residual y que de alguna manera se logre una solución de fondo para el sector. Escuchamos la palabra del senador Coutinho del Partido Colorado. Se empiece a trabajar profundamente sobre uno de los rubros más importantes del país, en donde el 90% está concentrado en el norte, para buscar soluciones definitivas y no seguir con paliativos en estos contextos permanentes, en los cuales, fundamentalmente, por esta unanimidad, por estos consensos, la hemos podido ir llevando, porque lo que hoy decía Andrade lo hemos votado todo por unanimidad. Hoy vamos a volver a votar por unanimidad y vamos a presentar una minuta para que llegue al Poder Ejecutivo y tener la oportunidad de poder abarcar a todos los empleados de la citricultura, que en este caso no lo estaría haciendo y que queda un sector reducido. Por lo tanto, también creo que la voluntad del Poder Ejecutivo en mandar el proyecto, la voluntad de todos los senadores, es abarcar a todos y votar a todos, y que esto vuelva a ser una cuestión de ingeniería, de alguna que otra circunstancia de idas y venidas, y de un tema que al final del día le vamos a tener que entrar más tarde o más temprano a fondo. El fondo citrícola, votado en forma reiterada y que después muchas veces no hacemos el seguimiento, ya el anteúltimo había sido un éxito y se pagó en su totalidad. Y este ha generado también la oportunidad de una muy buena zafra. Lo que nos está asegurando el escenario empresarial, laboral y de todos los sectores, que las próximas zafras del rubro de la citricultura van a ser buenas. y que vamos a tener y tenemos la oportunidad y la posibilidad, más allá de la competencia mundial arancelaria y de algunos que otros países en donde son fuertemente competitivos por diferentes cuestiones que todas pueden ser solucionables, los nuevos mercados que se fueron abriendo y que se fueron generando en el mundo van a dar la oportunidad y la posibilidad de que siga siendo viable y posible. También para los problemas empresariales había salidas y posibilidades y oportunidades políticas y voluntades políticas. Intervino la justicia y claramente las voluntades políticas quedaron a un costado y quedaron sin funcionamiento para esperar cuáles van a ser las diferentes acciones que se va a esperar de la justicia, las cuales por supuesto no vamos a opinar ni interceder. Ahí tenían la palabra entonces del senador Coutinho. Lo concreto es que se extendió el seguro de paro por desempleo a los trabajadores del sector citrícola. Hacemos la pausa, volvemos. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con el presupuesto, porque ustedes saben que a esta hora ya está reunida la bancada del sector multicolor, analizando e intentando resolver algunas cosas que no pudo resolver el fin de semana, porque a las 10 de la mañana arranca la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda formal, a terminar de votar parte del articulado, aunque se considera que se va a terminar en la jornada de mañana martes. El viernes se aprobaron alrededor de unos 300 artículos, es decir, alrededor de un 45% quedan los artículos que no generan problemas ni siquiera con el Frente Amplio, sino que el Frente Amplio también acompaña. Pero hay otros que obviamente van a ir trabando el debate, seguramente tanto hoy como el día martes, y generará discusiones, preguntas, consultas, algunos del Poder Ejecutivo, otros desde el Frente Amplio, a ver qué es lo que resuelven, para ver qué votan unos y qué votan otros. Charles Carrera, coordinador de la bancada de Frente Amplio, habló del tema y daba cuenta justamente de lo que son los detalles de esta votación, lo que ellos quieren de alguna manera establecer como prioridades y desde dónde quieren sacar el dinero para pagarlas. A nosotros nos preocupa el tema de ANEP, asegurarle los recursos para infraestructura que va a recibir este gobierno. La UTEC, hay que reforzar una ayuda presupuestal a los efectos de la continuidad de las carreras en el interior. Lo mismo lo que tiene que ver con la Universidad de la República. Tenemos que asegurarle los recursos para que se pueda triplicar las becas. En un momento donde hay una situación social desfavorable, lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer para que los gurises puedan seguir estudiando y no abandonen su carrera. Lo mismo lo que tiene que ver apoyar el hospital de clínicas, entre otras medidas. Asimismo, queremos reforzar el presupuesto del INAU y del INISA. El presupuesto del INISA está en una situación muy compleja, hay que asegurarle recursos para funcionamiento e inversión y vamos a presentar algunos aditivos. Hay uno en particular que nos preocupa mucho. Este año, por ejemplo, se cortaron los sorteos, habían cooperativas que estaban para recibir el préstamo, habían cooperativas en nuestro país que estaban para escriturar algunas situaciones, y vamos a presentar un aditivo para aquellas cooperativas que habían pasado ya por el segundo sorteo e iban a ir al tercer sorteo, y aquellas que estaban para escriturar a junio de este año, nosotros vamos a presentar un aditivo para que el Ministerio de Vivienda asegure los recursos para que esas cooperativas puedan iniciar obras el año que viene. Son alrededor de unas 25, entre 25 y 30 cooperativas, y serían alrededor de unas 1.000 personas. Es un tema que nos preocupa mucho a los legisladores del Frente Amplio. ¿De dónde se obtienen los fondos que se derivan en esos aditivos? Nosotros estamos proponiendo una reasignación de un fondo, que es un fondo de imprevistos, que es una reasignación mínima. Ese fondo, que es un fondo de utilización discrecional por parte del Poder Ejecutivo, asciende a 500 millones de dólares, pensamos sacar un porcentaje allí, pero también reasignar algunas partidas. En un momento de tanta complejidad para los trabajadores, tanto el sector público como el sector privado, para en general para los jubilados y los pensionistas, nosotros no podemos estar creando cargos de particular confianza en el MIDES, no podemos estar creando compensaciones especiales en el MIDES para que el ministro, el subsecretario, el director general estén otorgando compensaciones en forma discrecional a los funcionarios políticos, y no podemos acompañar la medida de crear algunos cargos de particular confianza en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero no solamente que se crean cargos, sino el valor de ese salario. salario. Es decir, en algunos casos el salario pasa como la futura directora de la Contaduría General de la Nación. El salario pasa de 166 mil pesos a 221 mil pesos. Y se crean algunos cargos donde el salario general es en torno a 221 mil pesos. El senador Perade decía que ese fondo de imprevisto no existe, que no hay una bolsa donde se va a buscar dinero, sino que es dinero que cuando hay una situación especial, Rentas Generales lo determina. Pero no hay Ese fondo existe, ese fondo se utiliza y es el fondo que van a utilizar para fortalecer los gastos de funcionamiento de muchos ministerios. Es decir, nosotros lo que queremos es asegurar al INISA, por ejemplo, los recursos. No puede ser que las autoridades del INISA, que van a tener que proyectar una gestión, no tengan recursos para alimentación a partir de junio del año que viene. Nosotros le tenemos que asegurar al INISA, al INAU, a la Universidad de la República, al Hospital de Clínicas, que tengan los recursos para que puedan proyectar su inversión. ¿Artículos de la UAM se votan, del acuerdo de la UAM? Nosotros, en principio, los artículos que habíamos negociado la UAM, con alguna pequeña modificación, eso vamos a acompañar. Esa pequeña modificación es aquella que intenta resolver el problema de la interna, de que algunos productores estaban desconformes con el proyecto de solución que se había encontrado por el tema de la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, y que a través del gerente general se estará buscando algún ajuste. Bueno, eso se vota y se votó, y seguramente en el pleno también no habría dificultades, como también el tema de la plata para INISA. Eso ya está establecido, no le alcanza la plata de presupuesto que INISA proyectó, y obviamente van a aparecer esos dineros. Después la universidad, el tema de las becas, el tema también de lo que tiene que ver con el uso de algunas propiedades estatales que se consideran que están vacías para generar una bolsa y venderlas. Algunas protestas de las DGI, de la Dirección General Impositiva, de los funcionarios, porque unidades ejecutoras como la de comunicación pasaría a ser manejada por un cargo de confianza y no por concurso, y ellos manejan también que otras unidades que están allí alrededor de 100 sin dar, ellos quieren que se den por concurso y no que sean cargos que se llenen a dedo. Bueno, esos son también situaciones en las cuales obviamente se van a tener que intentar resolver de alguna forma, pero me parece difícil que esa forma sea la que está pretendiendo en este caso los trabajadores. También está el tema de las licencias médicas, que sufriría una nueva modificación para los trabajadores públicos, y el famoso artículo cuarto, que tiene que ver con la recuperación o no del salario de los trabajadores públicos. Jorge Gandini habló de estas temáticas, indicó que están de alguna forma encaminados a resolver algunas, otras necesitan más discusión, por eso están discutiendo a esta hora dentro de la coalición multicolor. Y dijo que no hay ningún, o por lo menos él reconoce que hay un fondo de imprevisto, pero que como es un fondo de imprevisto, es para imprevistos, no para tratar el presupuesto, y por lo tanto no lo van a tocar como quiere Frente Amplio. Rápido. Pero empezamos el lunes, sí, desde el artículo primero, uno por uno, deteniéndonos en los que hay diferencias, que son unos cuantos, y poniendo allí todos los aditivos y sustitutivos, tanto de la oposición como del propio gobierno, que los consulta internamente y los consulta con el Ejecutivo. ¿Hay un fondo de imprevisto, Gandini? Porque el Frente Amplio volvió a asistir hoy a través del senador Charles Carreras, que de ahí se puede sacar dinero para los cambios que ellos quieren hacer. Pero es rarísimo, porque durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio nunca quisieron que se tocara ese fondo de imprevisto, porque es para imprevistos. Es como cuando la gente, aunque no tenga capacidad de ahorro, guarda en una latita unos pesos y dice, por si me enfermo, por si me pasa algo que no lo tenía previsto. Si me gasto los imprevistos, no tengo para imprevistos. Y lo que es muy probable que pase, que con la pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar, tengamos que financiar imprevistos. Entonces, hay un fondo de imprevistos establecido por ley. Es una vieja ley que obliga a dejar un porcentaje de todo el presupuesto guardado para imprevistos, que son a veces climáticos, pero muchas veces es que un organismo tuvo que gastar más de lo previsto, el MIDES, por ejemplo, el INISA, por ejemplo, el Ministerio del Interior, por ejemplo, porque no estaban previstas algunas situaciones, y el Ministerio de Economía de ese fondo refuerza el presupuesto que nosotros le aprobamos acá, y eso tiene un marco legal. Si saco de ahí, me quedo sin imprevisto, o sea que nunca tocamos eso, ni en los gobiernos del Frente Amplio, y no se va a tocar ahora. Nos vamos, Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.